Cometa Nueva. Revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Vaya que sí, miren qué rápido caminan las agujas del reloj, que ya pasa una nueva semana en este viernes tarde en riguroso directo desde los estudios de Aitiden Radio, cuadrilátero lagunero, patrimonio de la humanidad. Samir Delgado al micrófono, Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción. Tenemos un nuevo programa de nuestra revista de arte y literatura con la tentativa de, como siempre, abordar la más ferviente actualidad. Vamos a tener en el programa de hoy una pedazo de entrevista con la escritora gran canaria Rosario Valcárcel. Nada habrá de tiempo para poder escuchar casi música, pero prometemos que el programa va a ser verdaderamente vertiginoso. Pero bueno, como decimos siempre, vamos a poner unos acordes de guitarra precisamente desde el puerto de La Cruz, a pesar de la panza de burro que sobrevuela todo el archipiélago en este final de abril, y escuchamos en el disco May a David Minguillón. Aquí estamos con la Cometa Nueva ya echada al vuelo. Thank you. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca, nunca nada como esto. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? Don't hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? They did a bad, bad thing. Escuchábamos de fondo un tráiler de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, imágenes provocadoras, y es que el mercado absorbe todas las ilusiones. Nada escapa a los tentáculos del poder y el mundo parece que se achica en las pantallas de televisión. Encima ni siquiera se escuchan los guiones de cada tarde. Pero nosotros estamos aquí intentando mantener a flote nuestra cometa literaria, abriendo una vía alternativa que no tenga sobre sí ningún código de barras. Por eso hay que transgredir los valores y poder incorporar nuevos momentos de vitalidad provocativa. Vamos a escuchar un siguiente tema musical ya a la espera de abrir la vía telefónica para mantener nuestra entrevista semanal con la escritora gran canaria Rosario Valcárcel. Y después de escuchar pues esos acordes de guitarra portuense, ahora vámonos con una canción de la pianista venezolana Prisca que se titula Piquirillo, una artista que estuvo recientemente en la isla de Tenerife y que desde aquí, bueno, queremos rendirle un saludo cordial. Aquí estamos, en La Cometa Nueva. Thank you. Marcel nació en Las Palmas de Gran Canaria. Estudió magisterio. Ya sabemos que en su biografía aparece en la página web. Lo estamos leyendo directamente. Y bueno, ejerció 29 años como profesora de lengua española e inglés. Ha participado en actividades de la Fundación Andersen, que fomenta la lectura infantil. Ha estudiado inglés en Irlanda, a donde acudió becada por el gobierno de Canarias. Ha participado en diversas lecturas, presentaciones de libros, charlas en centros escolares, la Casa de Canarias en Madrid, la Sala Cuasquillas y un largo etcétera. De su primer libro, La Peña de la Vieja y otros relatos, dijo el poeta Justo Jorge Padrón que es un bello homenaje al mar de nuestra infancia, a esa playa que casi todos los canarios llevamos en el corazón. De su segundo libro, Del amor y las pasiones, fue comentado por Dan Montenu, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nos dice: de elegante delicadeza y refinamiento, las narraciones eróticas de la autora son una obra literaria de calidad que se deja leer con fruición. A su vez, Jorge Rodríguez Padrón señaló que la sintaxis de estos cuentos, tan natural y precisa, y ese tono de sencilla ingenuidad, diría mejor inocencia, le dan una frescura y verdad incuestionables. A su vez, el crítico literario y poeta Sabas Martín nos dice de su obra que el componente erótico aparece como elemento esencial y definitorio, algo prácticamente inédito en nuestras letras, tanto de firma masculina como femenina. Ya El séptimo cielo, en Enroar, su tercer libro, nos habla del amor, Rosario Valcárcel, del deseo y el placer. De fácil lectura, estos cuentos rompen con los tabúes acerca del sexo y están escritos con sutileza y buen gusto. En ellos se contienen diversos registros sobre las complejidades y el disfrute del amor, hombres y mujeres que afrontan la aventura de conocer y compartir sus mundos, a veces antagónicos, pero que han de confluir. El libro recorre las relaciones humanas en toda su complejidad y en diversos escenarios, las islas, Londres, Galicia, Cracovia, etc. Las expectativas del deseo y las vivencias del encuentro son mujeres actuales, donde tenemos falta tanto de amor como de erotismo, nos dice. Estoy convencida de que El séptimo cielo va dirigido al corazón, a pensar en las relaciones humanas con toda intensidad, a explorar el espectáculo sexual, el espíritu contemporáneo, la seducción. Así, el erotismo que gravita en la obra de Rosario Valcárcel se hace amor y el amor erotismo. El libro comunica emociones, invita al deseo, la imaginación, el despertar de los sueños que llevamos dentro. Alcanzar un estado de intimidad lleno de ternura y sosiego no es sexo por sexo. Todos los relatos los comienza Rosario Valcárcel, nos dice, con una cita de películas como homenaje a ese cine que despertó la magia, las fantasías y los apetitos de muchas generaciones. Nos dice ella misma que le gusta deslizarse por sus frases, por su sensualidad. El séptimo cielo es una metáfora, un estado de alma. Los personajes ascienden al cielo y descienden al infierno. En definitiva, es un homenaje, nos dice Rosario, a quienes se atreven a ser ellos mismos contra los prejuicios de los demás. Teníamos antes la cuña de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, y bueno, qué decir tiene que acaba de publicar también Rosario Valcárcel recientemente Las Máscaras de Afrodita. Y yo quiero decirle que muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya ves, mi niña, que estamos aquí en vivo directo en La Cometa Nueva y casi nos apetece echar a andar contigo en esa playa de las canteras y dar comienzo a una entrevista que esperamos muy sugerente y donde nos leas algunos poemas acerca de esas máscaras de Afrodita. Pues sí, encantada. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Las Palmas de Gran Canaria en este final de abril? Cubierto. Ay, mi... cubierto, con una calima espantosa, está feo, el día hoy está feo. Sí, no sabemos realmente si va a tirar el solajero con esa calima africana o en cambio todavía seguirán los chubasqueros afrontando las islas. Sí, no, por aquí no llueve, no ha llovido, pero está feillo, porque a mí me gusta que se vea el sol, que esté abierto el cielo, y el cielo está cerrado. Y lo mismo da, de todas formas, para la poesía, ¿verdad? Rosario, hemos hecho una mención muy a la ligera de tu biografía, viéndolo en la página web directamente. Y cuéntanos, si te parece bien, para adentrarnos ya, echada la cometa al vuelo, en esa génesis de la escritora Rosario, en esos estudios en la universidad y en esa vocación de los primeros pinitos poéticos. Cuéntanos algo de tus años más juveniles. Bueno, pues de mis años juveniles, pues qué te puedo decir, que yo me crié en la playa de las canteras, y la playa de las canteras pues, forma parte de mi vida, de mis ilusiones, de los amores, pero no solamente mío, yo siempre lo digo, que la playa de las canteras era el parque, el jardín que tiene esta isla, porque esta isla tenía muy pocos parques, por no decir ninguno. Cuando éramos pequeños había muy poquito. Entonces, los niños iban a jugar y a entretenerse, e incluso, aunque no se fueran a bañar, iban a la arena. Iban a la arena. O sea, la vida transcurría, toda la gente que iba por Guanarteme, por la isleta, la vida transcurría en la playa. Y eso es muy, muy, muy importante para los niños porque lo mandaban a las personas mayores como medida de salud. Pues imagínate a los niños les vino, los fortaleció, les dio una capa de barniz a todos los niveles, a los niveles emocionales, vivenciales, a todos de salud. Ojalá, ojalá los niños salieran más de sus casas hoy en día y se Claro. fueran a la playa. Además, Las Canteras es una playa maravillosa que es muy recurrente en la poesía. Ahí quedan esas imágenes plásticas de Manolo Padorno, esos óleos de un sol atlántico, donde las gaviotas, donde el oleaje seducen al visitante que viene de afuera y donde la inspiración poética parece casi una cuestión diaria. Sí, Manolo Padorno sí, paseaba mucho por las canteras, vivía allí, y la luz de las canteras, la luz de las islas, la verdad es que es incomparable, lo notamos cuando salimos fuera, esta luz que tenemos nosotros, hoy no, hoy no, hoy precisamente no, pero igual en las canteras sí hay luz bonita. Bueno, háblanos un poco de La Peña de la Vieja y otros relatos. Sabemos, como hemos dicho, que es un libro familiar, que es un libro de recurrencias individuales y colectivas del acontecer histórico y del paso del tiempo. Cuéntanos cómo nació ese texto de La Peña de la Vieja, editado en Anroar ya en el año 2006. Sí, pues mira, se editó en el 2006, pero en realidad fue escrito como si dijéramos a trocitos en diferentes etapas. Incluso este libro lo terminé yo viviendo en Madrid en el 2005, y cuando vivíamos Luis y yo en Madrid. Y bueno, es un poco, pues eso, lo terminé en Madrid, quizás por eso tenga las emociones como más intensas, porque cuando se está lejos de la casa, cuando se está lejos de la tierra, de la arena, del olor al mar, del olor al salitre, lo ves de otra manera, lo vive de otra manera. Y entonces, bueno, pues me puse, como si dijéramos, a retocar cositas que había escrito y a terminar y otras a empezarlas, porque tengo un relato dedicado a Madrid, que es, por supuesto no estaba escrito, lo escribí allí. Y yo de La Peña de la Vieja y otros relatos, pues te puedo decir, bueno, ya su título indica, La Peña de la Vieja la conocen, yo creo que todo el mundo, es esa peña tan hermosa, tan preciosa, que está en medio del mar y que de verdad que me parece donde íbamos todos los niños. Yo te voy a leer un pequeño fragmento, porque lo tengo escrito, de lo que yo pienso que es La Peña de la Vieja. Y dice así: acurrucados sobre la arena de la playa, contemplaban aquella forma de pirámide, la escalera simbólica hacia lo infinito, la Peña de la Vieja. Presidía el panorama con su elegancia. Todos querían alcanzarla y desnudarla de ese musgo resbaladizo con que se viste en algunas épocas del año. Es un poco esto, sigue, pero no te voy a contar más de La Peña de la Vieja, de la peña en concreto, pero del libro sí. Sí, dan El ganas de seguir leyendo, libro yo lo resumo en una frase que además está en la contraportada, y era aquella de: cuando yo era pequeña, vivía en la playa de las canteras y la vida era diferente, muy diferente. Esta frase es lo que resume el libro. La vida era diferente, muy diferente. Ha cambiado mucho la ciudad. Sí, ha cambiado mucho la ciudad, pero sobre todo ha cambiado la vida. Nosotros antes veíamos la vida en blanco y negro. Tú pasa que eres muy joven. La vida se veía antes en blanco y negro. No había móviles, ni había vídeos, ni había televisor. Yo no tenía televisor. Mira, Rosario, dice Marcel Proust, el novelista francés, que la única vía para recuperar el tiempo perdido era mojar las magdalenas en el té. En ese caso, ¿cuáles son las magdalenas que se toma Rosario para recuperar ese tiempo perdido en La Peña de la Vieja? Pues mira, yo de verdad que solamente con darse un paseo por la playa y mirar el mar, Ya es suficiente. Esas son mis Magdalenas. Ahí ya me margullo. Puedes hacer lo que quieras con mis recuerdos porque realmente pues lo paso muy bien, de verdad. Y yo ya digo, en la Peña la Vieja pues hablo de las Navidades de antes, del carnaval, que el carnaval sí existía. Incluso existía prohibido, por supuesto, era prohibido, estaba nada más que el carnaval de Tenerife, que era la fiesta de invierno, se llamaba así, porque no era un carnaval propiamente dicho, o sea, lo era, pero medio escondido, como sabe bien. Y bueno, y el turismo que empezó a llegar en aquellos tiempos, los chonis que llamábamos, y bueno, y sinceramente, y después los recuerdos de mi padre. Mi padre contaba cuentos. Y cuando tú tienes un padre que cuenta cuentos, eso ya te deja una huella para toda la vida. Y yo de verdad que le debo mucho a mis padres, a los dos, pero mi padre ha hecho muchísimo un humanista por ese mundo de las letras, por ese Víctor Hugo que él adoraba y que siempre estaba hablando de él, o cualquiera español, o sea, cualquier otro escritor español, que siempre nos los estaba inculcando. Pero de pequeña nos contaba cuentos y se los inventaba. Y eso hace que los niños ya empiecen a tener una creatividad desde muy pequeño, que sinceramente es hermosísimo, pero hermosísimo. Ya no como aprendizaje, sino como belleza de vida. Tener una figura paterna que provoque esa vocación literaria, esa rememoración de cuentos y de referencias de la memoria, desde luego que no puede menos que provocar que su hija saliese escritora. Sí, no, sinceramente ya quisiera yo tener la creatividad que tiene mi padre. Mi padre no los ha dejado nunca escritos, pero yo en este pequeño libro de La Peña la Vieja es un poco, bueno, pues ese sentimiento de él. Está dedicado a él, está dedicado a mis padres, pero por eso, porque en definitiva ellos son los que están dentro del libro. De hecho, bueno, estamos hablando de la playa de las canteras, del cambio traumático que se produce en los últimos, bueno, 30, 40 años Sí. en la ciudad capitalina por antonomasia del archipiélago, junto con Santa Cruz de Tenerife. Pero quería preguntarte, en esa génesis de la escritora Rosario Valcárcel, hay una referencia importante en la literatura insular, la de Orlando Hernández, que nos hablaba de Lolita Pluma, que nos hablaba de ese Catalina Park donde empezaban a venir los turistas, Sí, eso fue donde. posterior a la cantera que yo cuento. Sí, Sí. y al surgimiento precisamente de ese turismo y de esa ebullición cosmopolita que tanto caracteriza a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, el rescate de la memoria que haces en el libro de La Peña de la Vieja tal vez sea uno de los pocos vehículos que le puedan quedar a la gente joven de hoy para saber cómo eran las cosas antes de todo ese cambio que, como siempre ha sucedido en otros lugares, es un antes y un después. Sí, ciertamente, porque ya digo que lo de Lolita Plumas, el libro de Orlando es un poco posterior en cuanto a la situación cronológica, pero yo cuento los años 60, 70, sin marcar, por supuesto, ninguna fecha, pero que cualquiera que se acerque al libro que pertenezca a esa época, enseguida pues lo capta al momento, porque esa mirada al pasado y esa inocencia que se tenía en aquellos tiempos, la verdad es que es una maravilla. Se ha perdido y se ha ganado en otras cosas, claro. De hecho, estamos hablando de la faena en la mar, del menudeo de víveres entre los vecinos y de una cosa que tal vez se esté perdiendo, que precisamente es esa espontaneidad vital del trato ciudadano y en fin, de las familias que se conocen en un mismo enclave capitalino y donde tal vez la masificación urbana, las grandes superficies comerciales y las modas así de diversión mucho más banal, pues lo que genera es eso, ¿no? La Sí. pérdida precisamente de ese Hombre, las redes pasado. sociales hoy en día, bueno, la vida es, ya digo, es diferente, muy diferente, como decía yo, porque antes era, en la playa, éramos todos familias, o sea, yo, concretamente, mi abuela era la madre de Pelo Monzón, se llamaría Graguasa, que no era abuela mía, por supuesto, pero que era, como si lo fuese, o sea, nosotros lo llamábamos abuela, porque estábamos siempre en casa de tal, o sea, éramos una gran familia, la familia de la playa, y que todavía, algunos todavía conservan la amistad y se siguen viendo y se siguen queriendo, en fin, porque eso no se pierde. Esto, para la gente nueva, pues parece, ¿no? Las canteras hoy en día, sobre todo la zona de la Sincel, pues es para ir a hacer surfing y otras historias. Sí. Y bueno, ¿qué te digo? Pues hablando de las canteras, también te puedo decir que mi padre es tinerfeño, por variar el tiempo, por cambiar un poco de tercio. Mi padre nació en Granadilla, Abona, pero se casó con una canariona. Y lo llevaron a las canteras. Bueno, casi, casi estamos escuchando gaviotas de fondo. Mira, Rosario, ya digo que entonces una vez empezada la tarea de la escritura con la Peña de la Vieja, ¿se puede hablar de un rescate entonces de la memoria? ¿Te sientes satisfecha con el objetivo cubierto una vez ya editado el libro y puestas un poco las fotografías que aparecen en la edición de Ediciones Anroar y que animan bastante pues la recreación de aquel tiempo perdido? Sí, incluso ahora van a hacer una segunda edición de este libro. Estoy muy contenta con este libro, ha caminado muy muy bien, sí. Está en los colegios y ahora se va a hacer otra edición para los colegios también. Y las fotografías, me acordé ahora por nombrármelo de las fotografías, porque mis hijos me decían, algunas fotos están ellos, me decían, ay, que salí feo con la capa esa tan grande de aquellos tiempos. Digo, pero es que no podemos rechazar ese momento, o sea, es que yo no puedo ponerle una foto, no puedo poner una foto mía actual, porque eso no tendría ninguna gracia. Lo que tiene gracia es el momento en que algunas, por ejemplo, pues está... estoy yo el primer día que fui a la escuela, el primer día que fui al Viera y Clavijo, que era un colegio que estaba allí en la cantera. O, por ejemplo, la primera fotografía que nos encontramos, pues es del año 20. Uh-huh. Es mi padre pequeñito con su tío. O sea, y cómo se peinaban, las ropas, o sea, todo esto. O el bañador que yo usaba, que lo usaban, por supuesto, todo el mundo. Y hablando de eso, que... para que veas cómo era, porque yo, en mi literatura hay tres registros, como si dijéramos, a las que yo no puedo escaparme de ellos, que son el mar, el cine y la religión. O sea, son los tres, las tres patas que me es imposible escaparme de ellas cuando escribo. Escriba lo que escriba, ¿eh? Y entonces está en toda mi obra literaria están esas tres patas. Y la religión pues también me marcó muchísimo y lo nombro ahora porque, por ejemplo, para que veas cómo ha cambiado los tiempos, que estaba prohibido ir a la playa cuando yo era pequeña, que estaba prohibido que no ir sin albornoz. Sin albornoz no lo podías ir, sino porque el obispo lo tenía, el rey Satián, lo tenía totalmente, o sea, te excomulgaban. Y imagínate, después empezaron a venir los chonis y empezó el escándalo. Pero yo de pequeña, con 8, 7, 9 años, recuerdo que mi madre no me dejaba ir si no tenía puesto el albornoz, y el albornoz había que llevarlo hasta la orilla, porque no podía, y un bañador normal, no bikinis ni nada de esas cosas. Lo de los bikinis fue posterior. Además, bikini, que es un término que viene de unas islas donde se practicaron pruebas nucleares. Es curioso, ¿verdad?, lo que supone el lenguaje. Bueno, entonces decimos, como al principio, que el mar es un referente importante en tu obra creativa, conjugado en este caso con la infancia, y esto tiene mucho que ver, casi siguiendo las palabras de Justo Jorge Padrón, que mencionábamos al principio, con precisamente la condición insular, lo que es el mar y lo que es el aislamiento. Y bueno, después tenemos también, ya siguiendo un poco el testigo del itinerario en tu obra, del amor y las pasiones. Del amor y las pasiones fue el primer registro ya erótico en mi obra literaria, sí. Y yo, o sea, para mí me alejo totalmente del amor y las pasiones de esa mecánica sexual que podríamos llamar pornografía. O sea, que la gente que quiere abrir el libro... que no piense que se va a encontrar con un libro de una pornografía como si fuéramos su vida. No, ni siquiera es pornografía, es un erotismo. Erotismo, que erotismo para mí es una caricia, es simplemente una mirada, son muchas más cosas, aparte del sexo. Sexo, por supuesto que también, pero que son muchas más cosas. Porque sí, me apetecía mucho hacerlo, porque yo creo que estamos como muy a falta de esa sexualidad abierta, sobre todo las mujeres de aquella época, las mujeres de mi época, estuvimos como muy limitadas. Yo te voy a contar una anécdota que a mí me echaron una vez una guagua, ahora que no nos oye nadie. Yo con 13 años, el chofer paró la guagua y yo con mi novio y me dijo, señorita, bájese. Y a él también, claro. Y solo porque él me puso el brazo encima e intentó como besarme. Pero bueno, un beso, imagínate, en aquellos tiempos. Y me echaron de la guagua. Una auténtica transgresión. Sí, total. Yo a mí aquello me marcó muchísimo. Yo me sentí avergonzada totalmente. Me sentí muy mal. Entonces ya te digo, para mí la represión religiosa que hubo, la moral de aquel momento, y es una cosa que lo llevo como muy a flor de piel, y mira, me ha servido un poco para ver yo la vida de otra manera. O sea, no quiero decir que yo estoy en contra totalmente, o sea, que tengo malos recuerdos, para nada, malos recuerdos no. Ahora sí te digo que fueron unos momentos muy duros para la gente. O sea, muy duro y al mismo tiempo muy divertido, porque bueno, te tenías que dar la mano y los novios se daban la mano públicamente al año, mientras tanto íbamos como escondidos. Otra anécdota que te voy a contar. La primera vez que yo empecé a salir con un novio y ya en plan así, porque tú sabes que antes los novios éramos novios a la semana de estar saliendo y éramos novios. Sí. O sea, ya tienes novio. Bueno, privada, con 13 años yo tenía novio. Y yo pensaba que mi novio era una persona muy culta, porque siempre me llevaba al museo, a la Casa Colón, a todos los sitios representativos aquí de lo que es la cultura. Y yo dije, este chico muy culto, además tenía bastantes años más que yo. Y claro, yo tenía 13 y él tenía 20. Y no era porque él tuviese esa gran afición por la cultura, era simplemente porque eran los sitios en donde podía darme un abrazo. Desde luego que no ha pasado demasiado tiempo desde entonces, porque muchas veces, claro, lo que era la represión franquista, vamos, una moral excesivamente católica, y donde, vamos, la espontaneidad, el lirismo de la vida cotidiana, de las parejas, de los entreamores, muchas veces tenía que hacerse todo a escondidas. Sí, tremendo. Yo también digo otra frase que se ríen mucho algunos escritores cuando me oyen, cuando la leo en la Peña de la Vieja, lo digo, no en el de la Amor y las Pasiones, digo, si al menos, en aquella época, si al menos hubiese tenido un cochito, pero es que ni siquiera tenía un cochito. Está bastante subiendo la temperatura en esta conversación, pero bueno, el amor en todo caso es un tema muy recurrente en la literatura universal. Sí. Echando mano de la tradición griega, por ejemplo, en el Banquete de Platón, donde se dice muchas veces que es una de las grandes obras filosóficas que tratan sobre la naturaleza del amor, se cuenta que los asistentes al banquete tenían un procedimiento que era la libación del vino, y cuando llegaba el momento después de la comida, si le echaban mucha agua al vino, era para hablar y para profundizar en temas filosóficos sobre la existencia del alma, sobre la naturaleza del amor, sobre el lugar del mundo de las ideas. Pero Rosario, si no mezclaban el vino con agua, entonces ya el banquete se ponía en otro desorden. Ahí vendrían un poco lo que son las bacanales romanas y una lectura de la cultura que nos viene precisamente desde el Mediterráneo, que es muy distinta pues a esa costumbre poco menos que reprimida de la tradición más franquista. Y bueno, tal vez el amor a través de la palabra poética sea uno de los grandes temas más recurrentes, ¿verdad? Sí, total. O sea, yo creo, de hecho, yo siempre digo que mi literatura es erótica amorosa, porque para mí el amor es lo que mueve el mundo. O sea, lo otro es algo que sí, que está bien, que es maravilloso, que es muy bueno, pero el amor es lo que mueve el mundo, sinceramente. Y yo toco la sexualidad, que no es necesario que haya amor para que haya sexo, eso lo tengo también clarísimo, y mis protagonistas lo tienen también clarísimo, mis mujeres y mis hombres, pero que sinceramente es muy, muy, es como yo siempre digo, que es como más completo, más lleno, más lleno. Y eso es un poco. Y de la novela erótica, ¿qué te voy a decir? Que, bueno, que no solamente toco el tema del amor por el amor, sino la caducidad del tiempo. Eso lo toco mucho en Del amor y las pasiones. El paisaje insular, porque el paisaje insular da mucho para escribir. O sea, a mí me gusta también hacer relatos de otros lugares, pero sinceramente es que el paisaje insular, para los escritores, yo creo que es algo que es como su musa. Te da mucho. Y bueno, pues jugué un poco en el amor y las pasiones con títulos como El seminarista, porque ya digo que la religión siempre ha estado, es otra pata de mi literatura. Pompeya, porque la visité y me pareció que salió un relato fantástico, o Un día de circo, o también tengo en este del amor y las pasiones y en El séptimo cielo tengo el registro lésbico y el registro homosexual de hombres. Uh-huh. Quedan todos los ángulos cubiertos en ese sentido. Sí, los tengo en el de la amor y las pasiones están en el séptimo cielo. Tu tercer libro editado también con Ann Roart. Sí, también, también. Y fíjate qué curioso que con esto del turismo que estamos hablando antes, del cambio traumático que hubo cuando empezó todo la vorágine de los turoperadores y de los vuelos charter, precisamente el sexo, lo que se refiere al turismo de diversas prácticas sexuales como el amor lésbico, el homosexual, precisamente el sur de Gran Canaria es uno de los lugares más emblemáticos de toda Europa en lo que se refiere a vacaciones de este tipo. Sí, sí, Maspalomas es un centro y además viene un turismo, yo creo que con una gran prestancia, con un gran saber estar. A mí, cuando yo voy a hoteles y los veo cenando y tal, me parece una gente fantástica, una gente que no molesta, una gente que se va a sus playas, que va a la playa nudista, porque Maspalomas siempre fue una playa nudista. Sí, sí, de hecho existe una novela que es bestseller en Alemania, algo desconocido en el mercado editorial isleño, que se llama Elvira, un Gran Canaria. Ajá, y que precisamente habla de un visitante, un travesti, que viene a pasar sus vacaciones en el sur de la isla y donde, suceden ciertas peripecias. No se ha leído, por decirlo de alguna forma, en las islas, porque no creo que exista traducción al español, pero sí tenemos constancia de que incluso el paisaje insular, este enclave que ha sido referente mitológico, precisamente en el registro narrativo de ese tipo de expresiones culturales alternativas, por decirlo de alguna forma, las islas también han tenido ya su protagonismo. Sí, no, es que yo te decía antes que la isla da para mucho. Las islas es una musa tremenda para los escritores, o sea que, y para la erótica incluso, porque yo siempre sé, lo podrás apreciar en los libros, que mezclo las relaciones amorosas con el paisaje, no divido el paisaje por una parte y la relación, no. O sea, es que me parece como mucho más completo. Y al principio, cuando yo empecé cuando se publicaron estos libros, estos primeros libros, había un pequeño revuelillo, ¿no? Porque, claro, la literatura erótica es escrita por una mujer, pero yo siempre creo que siempre erotismo ha habido, desde la época de los griegos. Uh-huh. Ya se cantaban aquellos himnos al falo, uh-huh, los romanos, los textos hindúes, uh-huh, o la China. Y claro, yo me acuerdo cuando estudiaba latín, Catulo, uh-huh, y alguno más. O el Cantar de los Cantares, yéndonos todavía más atrás, el Antiguo Testamento. Uh-huh. Así que bueno, lo que pasa es que la literatura erótica ha sido siempre la hermana fea, que ha estado siempre escondida en las estanterías, en un lugar alto que nadie las tocara, y los niños o las niñas, como el caso mío, cuando encontrábamos, como yo, que me acuerdo también, que estas anécdotas que me han pasado a mí, yo creo que las han pasado a todos los niños de aquella época, mi madre estaba esperando un bebé, yo tenía 8 años. Bueno, pues un libro de maternidad que lo escondía para que las niñas no lo tocaran, no lo vieran. Pues aprovechamos que ella se marchaba para subirnos una silla, para cogerlo encima del ropero, mi hermana y yo, para mirar las fotografías de la maternidad. Una cosa de verdad, y te digo, media escandalosa, porque, y bueno, o mucho más tarde, en el instituto, que los profesores se pasaran por alto toda la toda la reproducción, porque eran temas que no se tocaban en la escuela, porque eso era un tema para los padres, no para los profesores. Uh-huh. Eso, o sea, siempre ha sido bastante fuerte, pero bueno. Pues precisamente hablando de la maternidad, yo quería preguntarte, la condición de la mujer en la literatura canaria, ¿se puede hacer una referencia larga y tendida de 5 siglos y más de escritores canarios? Pero muchas veces ocurre, como en otros lugares del mundo, que la mujer también queda, como la literatura erótica, en un segundo término, un poco escondida en las estanterías como ciertas singularidades, como ocurre también en la ciencia y en otros aspectos de la humanidad, donde parece que son excepciones que son citados a la manera un poco de ajuste de cuentas. Pero como tu condición de mujer, ¿cómo crees que se está viendo ahora el rescate de la literatura insular en figuras como Mercedes Pinto y muchas otras autoras del pasado que reivindican esa voz femenina? Hombre, yo creo que ya venía siendo hora, ¿no? O sea, de que por fin las mujeres tuviéramos un espacio dentro de la literatura o de cualquier, como dices tú, cualquier otro ámbito. Yo creo que las mujeres, hoy en día en las universidades hay más mujeres que nunca. Incluso creo que en algunas áreas hay, en algunas carreras, hay más mujeres que hombres, y que las mujeres en el mundo del trabajo, en el mundo profesional, son tan eficaces o más en algunos casos que los hombres. O sea que yo, con todo mi respeto para los hombres, que los adoro, pero algunas veces son un poquito niños y no los habían entendido lo suficientemente. Precisamente, hablando de la universidad, está celebrándose estos meses la obra literaria y biográfica de María Rosa Alonso. Sí. Y bueno, ella fue precisamente en esas épocas de entre siglos uno de los referentes intelectuales en todo el Estado español. Además, llegó a ser incluso alumna de Ortega y Gasset. Sí. Y desde luego que viene a ocupar un lugar importante en la historia de la literatura de las islas. Sí, sí, además en las dos últimas ferias del libro resulta que tenemos dos mujeres. Uh-huh. El año pasado y Mercedes Pinto, y este año María Rosa Alonso. O sea que de verdad que estamos de enhorabuena. Le hemos hecho un homenaje fantástico a ellas, pero en definitiva a la mujer, y me parece muy muy bueno que por fin pues nos demos cuenta de la valía de estas personas, ¿no? Que ni por ser mujer ni por ser hombre, o sea, es que la mujer vale porque vale ella misma. O sea, que no es como cuando me preguntan aquello de la literatura escrita por una mujer o escrita por un hombre es mejor, es peor, se nota, tal. No, yo creo que la mujer, como el hombre, los hay que escriben bien, que escriben buena literatura, y los hay que escriben mal. O sea que, y esto es igual, hay mujeres que sinceramente pues han merecido, como es el caso de Mercedes Pinto, y que tener ese estar ahí. Bueno, estamos hablando con Rosario Valcárcel. Yo creo que la cometa ya está a una altura, digamos, bastante recurrente. Y vamos a tratar un asunto que tiene que ver con la complejidad y el disfrute del amor, una característica muy señera de la identidad canaria. Y ya viene un poco en relación con lo que mencionaba yo, un poco adelantándome a la figura de Lolita Pluma. Y te quiero preguntar por el carnaval, por la transgresión de los valores, por las máscaras. Al final de la entrevista te vamos a pedir que nos leas algunos poemas de las máscaras de Afrodita. Muy bien. Pero quiero preguntarte sobre esto, la importancia del carnaval en la sociedad canaria. Sí, bueno, para mí lo del carnaval siempre ha estado como muy dentro de mí. Fíjate que en la Peña de la Vieja tengo un relato dedicado al carnaval. En el del amor y las pasiones tengo un relato dedicado al carnaval. También. Sí, sí, que es la boda con el mar, en donde, bueno, de una forma simbólica, ahí está un carnaval dentro del mar. O sea que una cosa muy simbólica, pero que hay un carnaval totalmente claro. Y además creo que con muchas imágenes muy bonitas de nuestro mar, claro. Uh-huh. Y después en el séptimo cielo también tengo otro carnaval, que es en la noche meiga, en, que está un poquito en la noche de San Juan de Galicia Sí. y la nuestra. Pero que en definitiva el carnaval siempre lo he tenido yo en mi espíritu, porque yo de pequeña ya me disfrazaba, o sea, mis padres me disfrazaban. Era un tal. Y de verdad que me parece el carnaval una especie de una comunicación de emociones, un espectáculo donde también se explora un poco, ¿cómo diría yo?, las relaciones humanas. O sea, el carnaval bien llevado es un espectáculo que sinceramente tiene su parte de esplendor visual, pero también de esplendor psicológico. Es que precisamente hablando de la riqueza del colorido de las islas, de la espontaneidad, del disfrute del amor, del sexo, precisamente el carnaval es una de las, bueno, grandes ofertas anuales que son muy, vamos, muy solícitas en lugares como Brasil, como en Venecia, como en Niza, en Francia. Pero claro, el carnaval, tanto chicharrero como canarión, no vamos a entrar en cuestiones de divisiones provinciales, precisamente hemos nosotros atesorado un colorido y un potencial turístico de máxima magnitud. Sí, la belleza del carnaval tinerfeño, que en definitiva yo soy canariona, pero no dejo de reconocer, yo he ido a los carnavales de Tenerife, ellos empezaron con una categoría y con un esplendor que nadie se los puede quitar, es una maravilla. Y bueno, pues en Gran Canaria pues también lo están haciendo hoy en día muy bien, y sobre todo quizás los canariones tuvieron la cosa de meter el carnaval gay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, el... Ahora no, bueno, el carnaval gay, pero que no me acuerdo ahora. Drag Queen. Drag Queen, sí. Que para mí la verdad que es un gran acierto, sinceramente, porque ya va siendo ahora también que todo el mundo haga lo que quiera y dentro de unas normas, pero que haga lo que quiera, que se exprese, que se divierta, que... Mira, te voy a decir, la primera novela que yo escribí, que yo no tengo publicada ninguna novela, sino relatos o poesía, pero yo tengo escrito una novela que no la he llevado todavía a editoriales, en los años 90, y era precisamente de la amistad que yo tenía con una persona gay, porque para mí me parecen son personajes que en aquellos años además estaban como un poco como apestados, porque fue cuando apareció lo del SIDA. Final de los 80 hubo un momento bastante duro, ¿eh? Y bueno, este chico era gay y tenía SIDA encima. Yo terminé la novela y no se había muerto, de todas maneras, en mi novela muere. Y después, más tarde, murió de verdad. Pero mira, muy muy fuerte de verdad todos estos temas. Y pues sería muy deseable la edición de esa novela, porque claro, echar mano en tu producción literaria de cuestiones como el tabú, el sexo, el disfrute del amor, y precisamente esa novela que tienes en, digamos, en el armario, sería, vamos, yo creo que una gran satisfacción para la sociedad canaria que se registre narrativamente esa historia y que esté a la luz y a la mano de cualquier lector. Sí, gracias, Amir. Un día me voy a poner a ellos. Sí, ahora estoy trabajando otras cosillas. Ahora estoy terminando un libro de relatos. Ahora, terminando un libro de relatos, haciendo otro cuento para niños que... Sí, lo mencionábamos al principio, sobre la Fundación Andersen y sí. Ese acercamiento de tu parte al público infantil. Sí. A mí es que me gusta también mucho hacer cuentos para niños. Bueno, pero no cuentos... Porque la verdad es que ser cuentista, en el mejor sentido de la palabra, es una cosa muy difícil, muy difícil. Yo no escribo cuentos, yo escribo relatos, porque los cuentos, tal como se entiende, yo de pequeña mi padre me leía los cuentos de Andersen, de Grimm, y esos son los cuentos clásicos, y de verdad que eso, hacer un cuento es algo... muy muy muy difícil, que no tampoco está valorado, ¿eh? Hacer literatura infantil es una cosa que no está nada valorada. Pues yo creo que es un registro que el que lo hace, y todos mis respetos, porque es muy muy difícil. Y bueno, yo también estoy en eso, pero haciendo relatos, y ahora pues si decirte que acaba de salir también en poesía un libro que se llama Madrid en los poetas canarios. Sí. Es una antología de... ¿Puente Palo? Sí, de Puente Palo, exactamente, donde hay unos 50, me parece 50, 55 poetas que desgraciadamente algunos ya no están con nosotros porque se tardó en editar, entonces nos las pidieron hace 3 años, como por ejemplo José María Millares, ya no está con nosotros, Antonio García Izábal o nuestra Dolores Campos Herrero. Sí. Son los tres que ya no están. Pero bueno, hay otros 52 o 51, no me sé bien el número exacto, y que estamos aquí y que de verdad que me parece que el libro ha quedado muy digno. Yo felicito a la editorial Puente Pablo porque ha sido un trabajo, la verdad, muy, muy bonito. Y la antóloga Verbel, que la tuvimos en la Cometa Nueva también hace algunas semanas. Sí, sí, Verbel, la verdad es que se preocupó muchísimo, siempre insistiendo, y si no llega a ser por ella, este proyecto no hubiera salido adelante, así que la felicito también. Y una pregunta obligada, ¿cuáles son tus, entonces, expectativas de futuro? ¿Crees que la literatura canaria va por un buen camino en este sentido? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, como diría Luis, se está escribiendo mucho, mucho, mucho, pero no se está escribiendo bien, bien, bien. Hay a lo mejor demasiadas cosas que salen y que deberíamos de ser un poquito más severos o más críticos con nosotros mismos, pero sinceramente hay una suerte, ya es una suerte que haya gente que escriba, porque escribir es una tarea, como tú bien sabes, Samir, que es una tarea solitaria, que es una tarea que no está valorada, no se paga prácticamente, a no ser que seas un Vargas Llosa. Y claro, es de las hermanas de la cultura, yo creo que es la más pobrecita, porque tú tienes un cuadro, lo pintas y viene un amigo y dice, ¿qué te parece? Y tú le dices, 1.000 euros, o le puedes decir 2.000, y si le gusta y te lo da, pues fantástico. Te hacía la pregunta precisamente por tu participación en la Asociación Canaria de Escritores, y con este nuevo cambio de década, pues la pregunta es muy recurrente acerca, pues eso, del sentido de la literatura canaria y, vamos, el recibimiento que se da en las librerías y cómo se encuentran los índices de lectura en temas más tan diversos como la historia, como la ciencia, la divulgación científica, trabajos universitarios y sobre todo narrativa y poesía. Y una persona como tú, una mujer escritora afincada en las islas, que produce versos relativos al amor, al sexo, desde luego que tienen que encontrar su sitio. Sí, la verdad, si me preguntas por la CAE, por la Asociación Canaria de Escritores, pues te diré que después de la labor que hizo Omar y que después hizo Luis León Barreto, pues la verdad es que ahora que la tiene nuestro amigo Cirilo Leal y Teresa Iturriaga como vicepresidenta, me parece que están en muy buenas manos, me parece que tienen muy buenos proyectos, que tienen muy buenos deseos y que la llevarán por muy buen camino. Y bueno, están dentro de todas esos puntos que tú más o menos has citado, creo que son un poco los objetivos que quieren alcanzar, y porque hay mucho trabajo que hacer dentro del panorama literario, mucho trabajo que hacer, como por ejemplo los derechos de autor. Como por ejemplo estar mejor colocados en las librerías, en fin, que podría hacerte una lista numerosísima, pero que bueno, que los escritores somos así y seguiremos trabajando, nos vean o no nos vean en las vitrinas de la librería. Rosario, vamos a dar por concluida la entrevista, vamos a empezar a recoger el hilo de la cometa con un poema tuyo, para que los radioyentes se queden con el buen sabor de boca de esta maravillosa entrevista, candente en unos momentos, distendida en otros, y donde despediremos el mes de abril, un mes muy simbólico además, mes del libro, y bueno, Las Máscaras de Afrodita es tu último libro, y te queremos pedir ese favor, un poema para despedir la Cometa Nueva. Muy bien, pues nada, enseguida les leo un pequeño poema que dice así. Cuando hacemos el amor de madrugada, el frío se consume y la habitación en llamas jadea como el bramido de un volcán que emana recuerdos amarillentos. Esculpe corazones, aleja la muerte. Cuando nos abrazamos en la penumbra, tu aliento se pliega con el mío. El sabor de alicios libertinos agita el placer. Se derriten las penas y los rencores. se olvida todo. Cuando me estrechas y te estrechas, los espíritus diabólicos se disfrazan. Escucho mi zambullida, las corrientes dormitadas. Vuelve la calma, se olvida todo. Pues, ¿por qué hay? Muchísimas gracias, Rosario. Muchas gracias a ustedes. Que seas muy feliz. Igual, mi niño, yo soy muy feliz, gracias. La cometa se queda contigo. Gracias por dejármela. Adiós, un besito. Adiós. Pues muy bien, esto ha sido todo en La Cometa Nueva. Ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde. Samir Delgado al micrófono, Héctor Martín en los mandos del programa, Anissa Santana en producción. No nos dejen, seguimos aquí en Haití en Radio.